Nos da mucho gusto recibir, yo voy a decir por primera vez, aunque con una historia tan larga que tiene la organización de la que estamos recibiendo a sus dirigentes hoy, deben haber estado, en algún momento deben haber estado, pero para nosotros es la primera vez que está Joven Tango. Aquí Luis Terrada, Ever Kirke, que son autoridades, decimos, de Joven Tango, que tienen mucho para comunicar con una audiencia que es, nos imaginamos nosotros, o la presumimos, de milonguear la audiencia nuestra, ¿no, Marcelo? Totalmente. Son de milonguear, me parece, unos cuantos. ¿Cómo no? Bienvenidos. Bueno, muchas gracias, buenos días. Muchas gracias. Bueno, en primer término, deseamos agradecer el nombre de toda la comisión directiva, usted, Blanca, de Radio Centenario, la posibilidad de disponer de este espacio radial para difundir las actividades de Joven Tango, ¿no? Muy bien. Una organización que tiene muchos años, ¿no? Desde el año 77. Desde 1977, ¿verdad? El 17 de diciembre del 77, un grupo de jóvenes de estudiantes de Derecho pensaron que el fenómeno cultural de la época era el tango. Sí. Y trataron de reunirse en casas particulares al principio, después buscaron y consiguieron hasta una audición radial, y ahí empezaron con charlas académicas, y luego lograron mantener, ya después de varios años, un lugar para poder desarrollar y convocar a la gente para reunirse, ¿no? ¿Y cómo funciona hoy la asociación? 46 años que va a cumplir. Me imagino que han pasado, bueno, décadas difíciles, obviamente, del país, desafíos importantes, pero ¿cómo hoy se encuentran ustedes? Hace poco que asumieron la directiva, ¿puede ser? Ahí está. Sí, Joven Tango está abierto para todo público, es decir, tanto socios como no socios pueden asistir a lo que son las milongas o asistir a los espectáculos que se dan de canto y baile. Es decir, no todo el mundo le gusta participar de lo mismo, ¿no? Hay gente que le gusta escuchar y ver ese tango escenario, que es distinto al tango milonguero, que es el que bailamos cotidianamente en Joven Tango. El escenario, que es más espectáculo, digamos. Es un espectáculo, ¿no? La pareja ve que agarra a su compañera, claro, y la lleva hasta por los aires, claro, claro. Cosa que no se puede hacer en la milonga. Ahí está. Joven Tango estaba acá en el Mercado de la Abundancia, en la calle San José y Yaguarón. Se terminó el proceso de concesión de 30 años y las directivas anteriores no tuvieron más remedio que buscar otro local. Y buscaron un local por la zona, por la comodidad de que estuvieran en el centro, y consiguieron este local en la calle Aquiles Lanza 1235, a una cuadrita de donde está el Mercado de la Abundancia. Uh-huh. Y allí tenemos una sede que tiene el mejor piso de Montevideo, ahí estamos orgullosos. Tenemos también una sala climatizada, y la importancia de todo esto es la proyección que va a tener, o que le queremos dar a Joven Tango, si bien siempre se trabajó con esto, ¿no? De proyectarse hacia el futuro. Seguro, como bien lo decía acá Marcelo. Joven Tango en algún momento de auge llegó a tener 800 socios. Fue bajando por distintas circunstancias, incluso en el tema de la pandemia, llegó a su mínimo. Claro. Sí. Marca un parate, eso sí. De 300 y muy poquitos socios. Y en el momento actual, empezamos a trabajar. Esta directiva está desde agosto del año pasado, no hace un año todavía, y estamos haciendo y promocionando para atraer nuevos socios, que es lo que nos mantiene, porque antes tenía Joventán una concesión por parte de la intendencia en el mercado, en cambio ahora hay que pagar un alquiler bastante alto por el local que estamos teniendo. ¿Y qué beneficios tiene el que se asocia a Joven Tango? En precios. En precios. Todo, a ver. Yo tengo acá los precios, Luis, ¿cuáles son? Sí. Tienen precios en las entradas y en los café concert. Ahí está. Porque hay café concert, hay que también decir eso, ¿no? Se puede aprender a bailar. Bueno, las actividades de Joven Tango pasan primero por la parte académica, donde tenemos docentes que son de la casa y enseñan los tres ritmos básicos, que son del ritmo del tango, el tango, vals y milonga. Después tenemos talleristas que no pertenecen a la casa, pero son reconocidos de trayectoria, docentes, y han sido campeones de certámenes, han salido de la escuela de danza, y también que, pese a no pertenecer a nuestra casa, igual dictan talleres. Claro. Incluso de folclore también han dictado talleres. Y después tenemos más el ámbito bailable y el ámbito social, que está el café concert, donde hay un público que le gusta más escuchar, seguir a un artista con un músico y una pareja de bailarines, todos muy experimentados, ¿no? Claro. Los bailarines experimentados. Y después tenemos otra masa social que le gusta más el baile. Seguro. Que va a los eventos bailables que les denominamos milongas. Esas son las milongas. Esas son las milongas. Además del ritmo, milonga, ¿verdad? Exactamente. Pero eso se llama milonga. Así que son las dos grandes corrientes que tenemos en cuanto a actividades. O sea que un socio accede a las actividades y tiene beneficios en los precios. En los precios. Ahí está. Exactamente. Fundamentalmente en los precios. Sí. Esa actividad permanente, además. Digo, porque uno a veces ve, hay un día especial, una jornada especial, y bailan en... Hay un grupo que baila en la Plaza del Entrevero, en otra fiesta bailan en otro lado, pero es muy de vez en cuando. Esto es algo más permanente. Esto es permanente. Sin embargo, cuando nosotros llegamos a las directivas, siempre llegamos con un proyecto de apertura. Es decir, de alguna forma antes Joven Tango estaba trabajando como para adentro, ¿verdad? Sí. Y ahora nosotros queremos, bueno, convocamos mucha gente, a veces me cuestionan el término, pero gente joven. Sí, está bien. A que venga a bailar, a que venga a participar y abrirnos también a otras milongas, porque hay una cantidad de colectividades milongueras en Montevideo, poco conocidas y también en el este, ¿verdad? Sí. Y bueno, estamos tratando ahí de tejer lazos con ellos también y bueno. Como que coordinarlas, estar coordinar, vinculadas. Ahí está. Es decir, dentro de los estatutos de Joven Tango está determinados fines, que son la difusión, el desarrollo, la enseñanza, la creación, la promoción de la música y la cultura ciudadana a través de sus distintas manifestaciones. Y además, mantener relaciones con instituciones públicas o privadas, públicas o privadas, ya sean de Montevideo, del interior o del exterior del país. Claro. Y actualmente se está trabajando con la Asociación Turística de Montevideo, que es un cogobierno entre el Ministerio de Turismo, el Ministerio de Educación y Cultura y la Intendencia Municipal de Montevideo. Y Joven Tango también es uno de los socios que están en ATM, así como las empresas de turismo. Y se trabaja en la mesa también de Tango y Candombe, para promocionar y ser promocionados en distintas ferias, ya que sean en el Uruguay o fuera del Uruguay. En la última que estuvo presente Joven Tango y llevó pareja de bailarines fue en Fodeguazú, en Brasil. Claro. Y ahí se puede acceder a los portales de la Intendencia, por ejemplo, Descubrí Montevideo, y en Descubrí Montevideo, en la séptima edición, aparece... lo que es las actividades de Joven Tango, ¿no? Entonces, como decía acá el amigo Ever, tenemos actividades todos los días de la semana, en las cuales hay ya sea la parte disfrutable del baile o también las clases. Claro. Hay clases todos los días y la gente se puede comunicar con Joven Tango. Y podríamos hasta dar los teléfonos, sí, si ustedes lo permiten. Si les parece, hacemos una pausa, les damos tiempo que vayan a buscar lápiz y papel para apuntar teléfonos y, por supuesto, para mandar mensajes, el que quiera preguntar algo, opinar algo, proponer algo que tenga que ver con el tango, la milonga y todo lo que estamos conversando acá, 099-326-381. Pueden mandar mensaje por WhatsApp y lo compartimos acá en el estudio. Fotito, pal face. Bueno, y estamos nosotros conversando acá con la gente de Joven Tango, con Luis Terrada, con Ever Kirke, que los cortábamos cuando iban a dar los teléfonos a propósito, sí. Los cortábamos, y que en la tanda nos dicen que están dispuestos a que nosotros sorteemos 5 entradas dobles para ir o a las milongas o a los Café Concert los domingos. Café Concert. Exacto. Café Concert es solo los domingos. Solo. ¿Y las milongas? Lunes, martes, miércoles y viernes. Bueno. Y entonces, sábado. Y sábado también. Bueno, todos los días. A partir de este momento y hasta mañana a las 12 se pueden anotar los que quieran participar en el sorteo de 5 entradas dobles para participar en alguna de estas actividades. Repetimos el teléfono para anotarse: 099-326-381. Habíamos quedado justamente conversando en el bloque anterior sobre, bueno, para que la gente se pueda comunicar con ustedes, pero antes que nada una pregunta les quería hacer, ¿a partir más o menos de qué edad se pueden asociar a Joven Tango? ¿Cómo es esa situación, sobre todo las actividades que puedan realizar? Bien, los jóvenes pueden ser socios porque pueden ir a baile por el tema de espectáculos públicos a partir de los 18 años, ¿no? No obstante, se podría llegar a dar clases, que es algo que se planifica para grupos, si quisieran, todavía no está para nada instrumentado, ya sea clases de música, que ahí sí podrían ir jóvenes, o también a gente más joven, pero sería solo un tema de clases, no participación en las milongas. Bueno, Joven Tango está, repito, en Aquiles Lanza 1235, esquina Soriano, y los teléfonos de nuestra sede son 2901-5561 y 2908-6813. La administración está abierta de lunes a viernes de 15:30 a 20:30. No obstante, si va una persona después de ese horario, porque las milongas son a partir de las 21:30, de 21:30 a 24 horas, menos los viernes, que es hasta la 1 de la mañana. Claro. ¿Sí? Los miércoles empezamos un poco más temprano. Los miércoles empezamos a las 20:15. Adelantamos un poquito para aquellos tempraneros que salen de trabajar, claro. Y está quedan bien en el centro y que puedan ir a participar. En esto hemos venido nosotros, pero también queríamos nombrar a la secretaria Elizabeth Escarcela, al contador Fernando Palú, que es el tesorero, y a la arquitecta Silvia Domingorena, que son los amigos integrantes de esta comisión directiva, ¿no? Tanto Silvia Domingorena como Elizabeth Escarcela son las que se mueven mucho con la Asociación Turística de Montevideo, tratando de coordinar los eventos y de poder participar, claro, en las distintas ferias. Uno se imagina que para el turismo esto es un tema de tremendo interés, ¿no? Por eso leíamos que están conectados con organizaciones que hacen al turismo, incluso a nivel internacional. Correcto. Hay una red. Sí, sí, sí, sí. Ahora le hablo de Futango y voy a terminar algo que me está diciendo, sí, usted. Hace poco se hizo un paquete, decimos un paquete porque fue, claro, una exhibición de tango y alguna otra cosita más para los cruceros. Ah, claro. Entonces, Joven Tango ofrece, busca dentro de los mejores bailarines o los bailarines que estén dispuestos para ir, y ahí con el ministerio y se, claro, se coordina para ofrecer ese espectáculo, y también se trae la gente al mercado, perdón, al mercado, al local nuestro. El mercado, digo, mercado parece que porque, está ahora, va a cambiar. Sí, hay cerrado, un proyecto, ¿no? Muy grande, está cerrado. Me quedé pensando porque todavía hay gente que tiene la referencia, claro, extranjeros, claro. Y van al mercado y se encuentran que no está más joven. Claro, y es ahí nomás, es ahí nomás. Como esta media cuadra, sí, este, claro. Se deriva para ahí. Y bueno, lo que es la unión de Joven Tango en lo que es FUTANGO, la Federación Uruguaya del Tango, que fue creada con otras instituciones en el año 2005, ¿no? Y se obtuvo por ley del Parlamento Uruguayo que el 5 de octubre de cada año se ha declarado el Día Uruguayo del Tango, ¿no? Que eso es muy importante. Se realizan allí espectáculos artísticos y lo más importante es la entrega de los premios Matos Rodríguez, ¿no? Que siempre se le da a los que se hayan destacado más como intérpretes en ya sea el canto, música, baile o difusión del tango. Claro. Y también en ese mes Joven Tango ha hecho en forma ininterrumpida el famoso festival, que se llama Festival de Viva el Tango. El año pasado se homenajeó a Olga del Grossi, que fue el festival número 35, ¿no? Hubo ese festival que se hizo en el Teatro Solís, que fueron distintos cantantes, y también se hizo dentro de Joven Tango alguna actividad cultural. En ese caso estuvo un escritor, investigador, gestor cultural, como Milton Santa Ana, que había escrito el libro Carlos Gardel, el más uruguayo de todos, y fue a dar una charla interactuando con las personas allí presentes. Eso, ¿no? También entonces está dentro, es posible dentro de las actividades. Sí, y este año en octubre volveremos con el 36º Festival de Viva el Tango 2023, que todavía no voy a adelantar, pero ya tenemos el nombre a quien vamos a homenajear, pero no nos vamos a adelantar. No adelantan todavía. Bien. Hasta tener un poquito más cerrado eso. Claro, claro. Y está, ustedes hablan de una cuestión internacional. Sí, es exacto. Argentina. Bueno, no tan Argentina, más allá de Argentina inclusive. Fuimos fundadores de la Ruta Internacional del Tango, donde hay muchos países, no voy a nombrarlos a todos porque no me... Claro. Donde hay muchos países donde también tienen un festival del tango. Colombia debe tener, ¿no? Colombia, Chile, claro. Una cantidad de países que forman parte de esa Ruta Internacional del Tango, cuya secretaria ejecutiva y representante nuestra es la docente Adriana Nebú, docente de Joven Tango, bailarina también, y hace muchos años que está ahí. Esa es una colectividad de milongas internacionales que se juntan para hacer estos festivales, justamente, claro. ¿Verdad? Y decir que si aquello, cuando decíamos el tango es argentino, uruguayo, y algunos peleábamos para un lado o para el otro, eso dejó de ser ya, porque en Rusia hay academias de tango, ¿verdad? Sí. En Alemania, y uno los ve bailar y parece que fueran de los nuestros. Así que el tango, no sé si es bueno o es malo, pero dejó ya de ser nuestro totalmente. Exacto. Para ser internacional, que es que no es poco decir, ¿verdad? Claro, claro. ¿Y se pueden hacer actividades conjuntas? ¿Cómo coordinan con otros países? Bueno, bien, no, del turismo se encarga de eso. Vienen muchos turistas de otros países, nosotros ya los identificamos, en fin, tratamos de que se sientan muy cómodos. Y bueno, acá también hay turismo hacia esos países y también son recibidos así. Por ahora no hay coordinación entre estos países. Yo por primera vez presencié una reunión entre todos los festivales y se está en este momento coordinando esa posibilidad. Claro. De que haya más, en vez de ser tan locatarios, bueno, se va a Uruguay, haya una... como una interconexión con el resto de los festivales. Está se está trabajando. Sí, está hay un bien. Punto que es muy común y en todos los países, que es un poco penoso que suceda, la poca contribución que hay por parte de los gobiernos, Claro. Que no apuestan como tienen que hacer al tango. Nosotros tenemos, el Ministerio de Educación y Cultura y la Intendencia, sí, nos facilitan en cuanto al festival, pero después el tango hay que sostenerlo sí, sí, durante el resto del año, ¿verdad? Sí, claro. Eso es como un común denominador. Totalmente. Claro, eso decíamos, por eso nos decía bueno que no sea solo así unas perlitas por año, sino que haya un trabajo permanente. Si les parece, hacemos una pausa más y venimos un bloque más. ¿Cuán joven sigue siendo el tango? Podríamos hablar. Bueno, ¿qué pasa en el interior del país? Pero ahora, después de la pausa. Vamos a decir... Bueno, seguimos conversando con los integrantes de la Asociación Civil Joven Tango, Luis Terradas de Berquirque. Ya tenemos un mensaje. Máximo del Cerro dice, a mí me gusta mucho el tango, pero siempre fui muy malo para bailarlo. Pero me gusta ver y escuchar, así que me anoto para el sorteo. Y se muy bien, perfecto. Muy bien, muy bien. Bienvenido. Y hay que ver si es tan malo para bailarlo. Claro, hay que verlo, si a lo mejor es... Él cree que es bueno. Exactamente. Lo agarran los profesores ahí. Vamos a ver si no baila. Si no baila bien, ¿no? Por supuesto, sí, sí. No es tan difícil. Bueno, no es complicado hacerse socio y los precios son muy accesibles, ¿no? Pueden ir en el horario. El mejor horario para hacerse socio es el horario, dijimos, de lunes a viernes, de 15:30 a 20:30. No obstante, si una persona le queda incómodo y llega, por ejemplo, a la hora de la milonga y se quiere hacer socio, claro, la chica que esté allí como cobradora le va a estar haciendo, lo va a estar haciendo socio, y ya desde ese momento paga la entrada en forma reducida. Es decir, la cuota mensual, si se hace socio este mes, porque va a haber un pequeño aumento por el tema del IPC, las cuotas mensuales era de 390, o sea, hoy es 390. A partir de julio va a ser 410, o sea que el aumento son 20 pesos. 20 pesos. Por lo que lo conviene apurarse, entonces. Sí. Sí, si pagan con tarjeta de crédito, por cualquiera de las tarjetas de crédito, van a pasar a pagar 370. Estaban pagando 340, ahora pagan 370. Con tarjeta joven, acá beneficio para los jóvenes, pagan 220 pesos. Después hay también quienes se pueden hacer socios semestrales o anuales con unos descuentos importantes. También tenemos que decir que si la persona es socia, el costo de las clases mensuales con un solo profesor, es decir, se anota con el profesor que da clase los lunes, va a pagar 700 pesos por mes. Si quisiera ir una persona que no es socia y pagar una clase individual, también lo puede hacer y va a pagar 400 pesos. Ajá. O sea que si usted piensa que le sale 400 pesos, en el mes estaría pagando 1.600 pesos. Claro. Siendo hay un beneficio socio, importante, paga claro. 700 pesos. Y tiene cuatro clases. El socio también puede pagar una clase individual, si no quiere pagarla mensual, y paga 350 pesos porque de repente quiere ir a tomar una clase específica. Seguro. De repente lo invitaron para algo, tiene que bailar y claro. Algo tiene que saber y va. A una tiene que defender de alguna manera. Claro. Se tiene que defender de alguna manera. Sí. Y el tema del tango tiene una cosa muy especial, es que después que uno empieza a bailarlo, no lo puede dejar. Debe ser uno de los vicios fuertes, ¿no? Sanos. Ever iba a hablar un poquito de quiénes van a estar el próximo domingo en el Perfecto. Café Concert. El próximo domingo en el Café Concert vamos a contar con un artista para mí nuevo, porque hace un año y algo que yo lo conocí, Fernando López, un muchacho muy joven, cantante, acompañado por el guitarrista Fernando Balín, y como pareja de baile, Stephanie de León con Santiago Lenoble. Flor de pareja de baile, así como también el cantante y el guitarrista. Esa es la programación para nuestro domingo próximo. No sé si querías agregar algo más, Luis. Recordamos la dirección, sí. Aquiles Lanza 1235, a la altura de Soriano, así que es muy está. Céntrico. Entre muy Soriano céntrico. Y Canelones. Ahí está. Ahí está. Pero es a metros de Soriano. Ahí está. Y hay que contarle a los oyentes que los pueden encontrar por redes sociales y los pueden encontrar directamente en un buscador que aparece por Joven Tango y aparece toda la información de las actividades todo. Que van a ver, muy importante. En Facebook y en nuestro portal y en Instagram. Información hay abundante. Muy bien. Sí. Y esto que pedíamos de saber, ¿qué pasa en el interior? ¿Hay movida en el interior? En el interior yo tengo conocimiento de que sí hay movida, hay escuelas de tango. No vemos nosotros mucha comunicación con nosotros. Claro. Como que parece ser que todavía el tango sigue dentro de los límites orilleros de Montevideo, ¿verdad? Sí, sí. Será cuestión de poder integrarnos un poco más. Pero hay movidas de tango, como no ha llegado al interior, que no es fácil el tango al interior, nunca fue fácil de que se anclara, ¿verdad? Claro. El interior tiene otras movidas, pero sí ha llegado, ¿cómo no? Y tenemos docentes también en el interior. ¿Y claro, ustedes están abiertos, si se quieren comunicar por grupos supuesto. Que lo hagan en el interior? Por supuesto, sí, se pueden comunicar totalmente también. Abiertos y hacer organizar, bueno, en fin, claro. Podemos, ¿cómo no? Decías de el cantante joven que va a estar este fin de semana. Hay mucho cantante joven, ¿no? Hay digo jóvenes. Por esto de el joven tango, sigue siendo joven. Esa era la pregunta. Sí, sí, afortunadamente es joven. Sí, claro. Porque contra lo que mucha gente puede suponer de que solamente gente adulta, etcétera, no. Ustedes no saben la cantidad de juventud, jóvenes y muy jóvenes, que se arriman, que quieren aprender a bailar, que exhiben, que... porque además está todo el ámbito social también, ¿no? Entonces, exacto. Ese espacio donde aquellos viejos se juntan con los más jóvenes y no hay prurito al momento de bailar. Claro. Uno puede ver una persona muy adulta con una persona muy joven. Es muy lindo, sí. Es muy lindo de ver. Y bueno, y lo fundamental del tango es eso del abrazo, que debe ser el único ritmo que donde vamos abrazados y dialogando. A claro. su vez, sin decir nada, ¿verdad? Es todo con los movimientos sí, y la sí, música sí. de fondo. Así que es muy interesante. Es una cuestión de identidad nuestra también el tango, ¿no? Sumamente, por supuesto, yo creo que sí. Y lejos de las tensiones que hay de repente con los hermanos en cuanto a la comparsita, claro. que son guerras interminables, pavada, sí, yo sí. ya dejo de escuchar eso. Claro, claro. No va a terminar más eso. No, no. Yo prefiero decir que es rioplatense y bueno, está. Y a esta altura, internacional. Y internacional, completamente ya, pues, internacional. Y tenemos buenas movidas también en todo lo que es la Costa de Oro. Ahí está. Claro. Se hacen continuamente bailes en lo que es ahí la zona de Lago Mar, Solimar, El Pinar, Piriápolis. Y es gente que de Montevideo vamos a bailar allá. Y claro. esta gente viene... De allá para acá. Ahí de la costa también vienen a bailar. Y quien mantiene contacto, que 2x3 nos está mandando los afiches de la movida, es la gestora cultural de Soriano, y la vamos a nombrar Elisa Costa, que siempre manda. La última movida fue el 13 de junio que hubo allá en Soriano, digo, para poder también difundir. Bueno, Soriano ahí entonces marcando. También. Sí. Marcando fuerte, sí. Sí, muy bien. Tacuarembó, que ahora va a haber un evento en Tacuarembó también, me acabo de enterar ayer. Bueno, Tacuarembó con Gardel, imagínate. Claro, también, ahí está. Ahí está. Estamos en el mes, además. Además estamos de Gardel, así que. Y sí, con respecto, por ejemplo, a algunos espectáculos o cierres de año o festivales en centros de enseñanza, pueden ser en liceos, pueden ser. ¿Se han comunicado con ustedes? Sí. ¿Han ido? Porque ah, es muy ido, importante, si hemos visto grupo, muchos festivales. Y ahora hace poco, no sé quién fue que me comentó, que hay un liceo que lo está llamando Bailarines de Tango también para mostrarle claro, a los claro. jóvenes, que es qué importantísimo. Sí, sí, sí, sí. Sería bueno que ahora que hay que están estas estos bachilleratos artísticos, los docentes de los bachilleratos artísticos están comprometidos claro. a los chiquilines en el tango, que es un elemento uh-huh. nuestro también, ¿verdad? Sí, sí, sí, por supuesto. Es un movimiento cultural importantísimo. Sí. La Escuela de la Blanqueada, cuando tuvo un festejo de aniversario, querían presentar algo que fuera muy uruguayo y convocó a Joven Tango, y Joven Tango estuvo presente allí con bailarines ofreciendo espectáculos. Con tres parejas de baile que tenían una especialidad, las parejas eran Camila y Kelvin, muchachos muy jóvenes, docentes también, que hacían tango escenario. Después fueron Pepe y Mónica, dos docentes también reconocidos de joven tango, que hacían el tango salón. Y después fueron otros docentes, que fueron docentes en su momento joven tango, conocidos como Lalo y Lala, que hacían canchenque, que es otra modalidad del tango, es cierto, más primitivo en sus orígenes, claro. Así que hay muchas formas de bailar el tango. Hasta las palabras de canchenque. Canchenque, exactamente. Después en la plaza de deporte, que no me acuerdo el nombre allí, en General Flores, ¿sí? Cuando se hizo contra la lucha contra el cáncer, hicieron allí un espectáculo. Y también Joven Tango estuvo presente, de la misma modalidad. Qué bien. Y ahí cabe destacar que los profesores fueron todos en forma honoraria. Es decir, si bien son bailarines profesionales, claro, fueron en forma honoraria para brindar el espectáculo en cosas que realmente hay que promover. ¿No? Con la camiseta puesta. Sí. Eso es muy bueno. En esa comunidad hay mucha gente con la camiseta puesta por el tango o por joven tango, en fin. Claro. Perfecto. Bueno, nosotros quedamos con los oyentes que mañana a las 12, después de la información de las 12, vamos a estar sorteando 5 entradas dobles para Milongas o para Café Concert. Café Concert. Van a elegir ustedes. 5 dobles, así que desde ya, al que se anota 099-326-381. A ustedes les agradecemos mucho que hayan venido, quedamos a las órdenes, bueno, para la difusión. Muchas gracias por el espacio que nos dan, la oportunidad. Y bueno, vamos a estar en contacto y capaz que los estamos llamando para decirles, claro, ¿cómo no? Hay más entradas para ahora beneficiar se nos ponen, a la gente, a ver si esa gente se acerca. Se nos ponen en el canyengue los oyentes. Después que la gente se acerque, difícilmente no vuelva. Exactamente. Bueno, muchas gracias Marcelo y Blanca. Y Ángeles. Ángeles. Sí, Blanca está en producción. Blanca está ahí. Ángeles, tiene razón. Pero acá hablamos mucho igual. Tango en la radio porque somos unos cuantos que nos gusta. Bien. Pues un diario, ahí está, Héctor Vicente allá, el compañero Vicente de prensa. También. Se sacó siempre hablamos. Nos esperamos entonces un día, por lo menos para probar. Ese día vamos a transmitir en directo cuando vayan los dos a bailar. Estaría bueno, está bueno también, eso. Estaría lindo muy bien, también, ¿eh? Muy bien. Gracias por haber venido. A los dos los nombramos de nuevo, Luis Terrada y Ever Kirk. Alientan mis horas, José, el de la quimera, Marcial, que aún cree y espera, y el flaco Abel, que se nos fue, pero aún me guía. Sobre tus mesas que nunca preguntan, y lloré una tarde el primer desengaño. Nací a la pena, bebí mis años y me entregué sin luchar. En tu mezcla milagrosa,